Olá, Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum, em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação. Propomos um espaço poroso de circulação, de encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar, respirar junto. No episódio de hoje, conversamos com Pablo Esteban Rodrigues. Diferentemente das edições anteriores, este programa foi produzido em espanhol a partir de uma atividade conjunta que realizamos numa disciplina do curso de pós-graduação em Ciências Sociais na Universidade Federal de São Paulo, em 2021. A disciplina, que se chamava Tecnopolíticas, Ciência e Tecnologia na Produção de Mundos, aconteceu durante a pandemia de Covid-19. E o curso foi realizado remotamente. Nele contamos com a participação generosa de pesquisadoras e ativistas de diferentes regiões do Brasil e do exterior. O Pablo Esteban Rodrigues é formado em Ciências da Comunicação, doutor em Ciências Sociais e docente da Faculdade de Ciências Sociais na Universidade de Buenos Aires. É também pesquisador do CONICET e membro da LAVITS. Publicou diversos livros, que vamos colocar a indicação deles, né, e algumas referências aí na descrição do episódio. Na conversa de hoje, Pablo nos ajuda a explorar alguns conceitos centrais na obra de Gilberto Simondon e como eles nos ajudam a compreender os fenômenos tecnológicos contemporâneos, a dataficação, a plataformização e a crescente mediação algorítmica em nossas vidas. Vamos fazer assim, eu vou arrancar um pouquinho, vou falar em espanhol. Eu posso falar português, mas sabendo como fala Enrique o espanhol, eu tenho um pouco de vergonha de falar em português. Então, vou falar cedo, e se não se entende, você tem o chat. Chat, se diz? Como se diz? Chat? Sim, o chat. Chat para devagar, porque nós em Buenos Aires. Falamos muito rápido, não tão rápido como os chilenos, que são muito difíceis de compreender, mas aqui na Argentina, em Buenos Aires, é diferente do que México ou Colômbia, uma fala muito mais complicada, eu acho. Então, vou começar, vamos fazer assim, eu vou falar 30, 40 minutos. Voy a hablar un poco del recorrido de investigación, que es más o menos la lista de cosas que dijo Enrique. Con Enrique nos conocimos por Simondón, ¿sí? Porque nos conocimos en el coloquio Campinas del 2012. ¿No? Claro, antes de LAVITS, fue antes de LAVITS, y antes de que yo entrara a LAVITS. Y en el medio, si ustedes quieren ir haciendo preguntas como para ir pensando a medida que se les ocurran preguntas para hacer, las pueden ir haciendo en el chat y después retomamos. Entonces, mi idea es hablar 30, 40 minutos y después dejar paso a preguntas, ¿no? Yo, como ocurre en este momento de pandemia, ya no soy investigador asistente, soy adjunto ahora, adjunto. Es una escala más, pero no importa en absoluto. Y después dejamos paso a preguntas. Yo a las, como suele ocurrir en la pandemia, vieron que uno no trabaja menos, trabaja más. Porque total, una charla, después otra charla, total es la computadora. Entonces, a las 5 tengo que entrar en otro Zoom, o sea que para las 5 menos 10, menos 5 corto, simplemente para ir al baño, hacerme un café y entrar en el otro Zoom. Pero bueno, creo que nos va a alcanzar el tiempo si no soy muy, si no me extiendo demasiado. Bueno, ante todo agradecer la invitación porque, bueno, ya les dije, con Enrique nos conocemos hace mucho tiempo y de alguna manera venimos siguiendo nuestras respectivas investigaciones, nos vimos tanto en coloquios Simondón como en coloquios de LAVITS y hay como una especie ya, uno diría una trayectoria en común y una preocupación de cosas en común. Entonces para mí está muy bueno tener este espacio para discutir porque es como una prolongación de esas discusiones, ¿no? Y sobre todo en función de lo que ustedes opinen o piensen de lo que voy a plantear, digamos, tener como un debate sobre estos temas. Yo comencé iniciando, digamos, lo que a mí me interesaba desde el inicio y me sigue interesando mucho es el problema de la información, ¿sí? Que es un punto fundamental para la obra de Simondón y es la razón por la cual llegué a Simondón. Yo traduje el libro de Simondón, el Meot, ahora que salió en portugués, tiene un prólogo que escribí yo, y algo, por razones azarosas, porque es el azar, yo terminé hablando, digamos, trabajando mucho a Simondón cuando no lo conocía a nadie, y cuando empezó a ser conocido, de pronto, uy, el especialista, ¿no? Simondón, Manolo. Y es como, en realidad uno no quiere hacer eso. No es que bueno, me voy a dedicar a... Pasó, digamos. Cuando yo empecé a leer a Simondón en el 2007, más 2006, 2005, a mí me interesaba lo que mencionaba Enrique, la sociología de la técnica. Yo estaba dando clases de historia de la técnica, filosofía de la técnica, y apareció un tal Simondón cuando no entendía nada, ¿sí? Y hay una parte de Simondón que esto que les pasa a ustedes le pasa a todo el mundo. A todo el mundo le pasa que cuando aparece el bichito Simondón, el virus Simondón, que es mejor que el COVID, es un bichito que si capta, si pega en las células del cuerpo, te toma. Entonces, aun cuando uno lo quiere apartar, aparece, ¿sí? Uno le dice, no hablemos de Simondón porque es meterse en algo muy complicado, y aparece, siempre aparece. Entonces, pero bueno, mi idea era explicarles un poquito cómo vamos de información a DAP, ¿sí? Cómo vamos de información a datos, algoritmos, plataformas. Yo en el 2012 saqué este librito, que se llama Historia de la Información, que es un librito de divulgación, y que estoy esperando la posibilidad de poder escribir un libro más grande, un libro con más gente, porque me parece que es un tema fundamental. En el momento que escribí este libro, que es 2012, no había demasiados libros sobre compendios sobre la historia de la información o la teoría de la información. Después aparecieron, si ustedes chequearon un poco la bibliografía, saben que hay muchos libros actualmente sobre eso. Hay un filósofo muy interesante llamado Luciano Floridi, que trabaja estos temas. Salió el libro de James Gleick sobre información. Hay muchos libros sobre información. En el 2012 no había tantos. O sea que es un tema sobre el concepto científico de información, ¿sí? Tecnocientífico y cuál es su manifestación en los procesos sociales, políticos, culturales, ¿sí? Pero tomando como base el problema de la información, que es un problema que desde todo punto de vista es apasionante. Y justamente uno de los autores que más dio vueltas sobre ese problema fue Simondón. Fue un autor de una especie de teoría crítica de la información, cuando todavía las tecnologías de información no eran realmente lo que son hoy, ni cercanas, ¿sí? La obra de Simondón se termina en 1958. Después hay cursos que son presentados como obra, pero no es que... Entonces, ¿cuál es el problema de la información, digamos? Básicamente el problema de la información es que aparece como la base prometida, ¿sí? Está auspiciada o vendida como una suerte de nuevo patrón tecnológico productivo. Eso es lo que ocurría en los años 70, ¿sí? Se presentaba como una suerte, en un modelo muy de determinismo tecnológico, de decir, bueno, las tecnologías de información van a venir a cambiar todo. Claro que en ese momento las tecnologías de información, desde hoy día, no existían. Digo, la computadora personal todavía no existía, internet no existía, obviamente no existía ningún dispositivo tecnológico informacional, como por ejemplo un celular, ¿sí? Un teléfono móvil, no existía nada de todo eso y estaba muy lejos de existir, y sin embargo se prometía que esas tecnologías iban a transformar a la sociedad. Como imagen que uso bastante, es como si en la Revolución Industrial, en 1780, alguien hubiera dicho, bueno, con esto, con la máquina de vapor, van a hacer el capitalismo. Y todos los míos pensaron, ¿Qué es el capitalismo? ¿Cómo es que...? Sí, iba a haber trenes, iba a haber trenes. ¿Qué es un tren? Bueno, o sea, algo que, digamos, está, hay algo del problema de la información que está sobredeterminado por una cuestión imaginaria, pero que no es solo imaginaria, son políticas tecnológicas. Digo, aparte, en la década del 70, la geopolítica, ¿sí? Estados Unidos, Japón, que en ese momento era muy influyente, bueno, hoy también, pero quizás menos, y los europeos, creían realmente que había un desafío geopolítico en quién, y piénsenlo en función de lo que pasa hoy en día, 2021 con la pandemia, quién iba a hacer los cables, dónde iba a estar alojada la información, quién iba a ser dueño de los lugares donde se transmite la información, por ejemplo, los satélites. ¿Sí? Toda la cuestión infraestructural, que hoy en general aparece como vedada, no se discute de eso, ¿sí? Están ahí, parece que es todo mágico Internet, ¿no? Toda esa infraestructura fue pensada desde los poderes centrales desde la década del 70, ¿sí? Esto es importante porque muchas veces cuando uno escucha los relatos, los relatos idealizados de California, ¿sí? De los jóvenes que creaban computadoras en los garages, en las casas de sus padres, eso es una mentira atroz, es una apuesta. O sea, y es interesante pensarlo hoy, 2021, cuando las palabras que hoy no diríamos que es, hoy tendríamos que hablar de Google, hoy tendríamos que hablar de justamente del sistema entre datos, algoritmos y plataformas. Bueno, hay algo de este sistema que nació hace mucho tiempo, que no es de ahora, que no surgió en los últimos 20 años. Lo que ustedes pueden notar es que hay mucha bibliografía hoy en día que habla de plataformas, que habla de datos. Extractivismo de datos es una cosa que viene de hace 5, 10 años como mucho, ni siquiera, 10 años ya sería demasiado. Pero mi idea, o lo que yo quería mostrar en este libro, en Historia de la Información, era que en realidad viene de lejos. Viene de lejos, de los 70, y si uno quiere decir, el origen real lo es la cibernética. En el sentido de que la cibernética es una especie de movimiento tecnocientífico dirigido a inventar tecnologías a partir de las cuales reinventar un mundo. No sé si hubo casos en la modernidad tan explícitos de un esquema de transformación de la sociedad occidental en general, y después podemos incluir al oriental también, pero las sociedades occidentales seguro, que si uno lee, qué sé yo, si uno lee los textos de 1948, 1950, de Norbert Wiener, por ejemplo, del quien rey cibernética, estaba diciendo todo lo que iba a pasar. Un profeta. El asunto es que no es un futurólogo, ¿sí? Porque futurólogos hay millones, hubo millones. Hoy es muy difícil hacer futurología porque estamos en esta pandemia. La futurología es como, si hay algo que tenemos hoy como problema es que no tenemos imagen de futuro, ¿no? Estamos en una especie de panorama casi apocalíptico. Pero apocalíptico, y la razón por la cual está, y digamos, podemos tener esta charla aquí por motivos cibernéticos. ¿Sí? Aquella utopía de la década del 50 de los cibernéticos de armar una especie de sociedad de la comunicación vía tecnologías digitales que no existían, quiero remarcarlo, no existían, las estaban inventando en ese momento, estaban inventando el código, estaban inventando el sistema binario, ¿sí? Que permite que exista una computadora y que haga lo que hace, estos sistemas digitales, estaban planteados como utopía de una sociedad diferente, una sociedad básicamente calcada de un modelo liberal, ¿no? Que creo que eso es una de las cosas que quiero plantearles como lo individual, que es algo que cambia, que efectivamente no hay, si somos protagonistas de esa utopía, no somos los sujetos que esa utopía esperaba que fuéramos. Entonces, tenemos por un lado ese problema de la información, pero tenemos también, por otro lado, el problema de cómo se manifiesta el problema de la información en dos costados diferentes. El primer costado es lo que tiene que ver con el papel de lo que se conoce como técnica, tecnología, conjuntos técnicos, el nombre que les quieran poner, en las sociedades contemporáneas, sobre todo teniendo en cuenta lo del COVID, ¿sí? Y por el otro, el modo en que esto que les planteé, ¿sí? Utopía de la comunicación en los 50, políticas de información en los 70, cómo esos estratos impactan en el modo en que hoy se consolida lo que yo llamo el sistema entre datos, algoritmos y plataformas, ¿sí? O sea, son dos cosas parecidas pero diferentes. Hasta aquí estamos, ¿entiende? Está bien, perfecto. Entonces, respecto del primer punto, entonces ahí supongo que les habrá hablado Enrique, que justamente en el 2019 saqué este libro. Es raro sacar cosas que son físicos, uno lo puede tocar. Hoy que no nos podemos tocar, hay cosas que se pueden tocar todavía. Este libro, que es algo así como, digamos, la ampliación muy grande del marco de la historia de la información, pero incorporando el problema de las sociedades de control, del nuevo tipo de biopolítica y del problema de lo individual, ¿no? O sea, incorporando como la faz no solo epistémica y tecnológica, sino sobre todo la faz, si se quiere, política o de modo de subjetivación. Para los cuales yo, les anticipo, no tengo respuestas, tengo preguntas, y si ustedes echaron un vistazo al capítulo 11 del libro, de lo individual, verán que ahí hay problemas planteados, pero no hay problemas resueltos realmente. No, sí me parece que es importante plantearlos estos problemas. Y eso que este libro fue pensado, concebido y editado antes de la pandemia, ¿sí? O sea, salió en 2019. Entonces, volviendo sobre lo que les decía antes, respecto de la cuestión de la tecnología, ahí es donde yo creo que Simondón tiene un papel enorme para cumplir, y la lectura de Simondón me parece ineludible, porque si no, no podemos arrancar. ¿Qué es lo que nos permite Simondón? ¿O qué es lo que me permitió a mí? Yo les voy a contar lo que me pasó a mí con Simondón. Simondón me liberó. Me liberó de un montón de prejuicios y de un montón de pensamientos cristalizados sobre lo tecnológico, o lo tecnocientífico, o lo técnico. Hasta ese entonces yo era docente de una materia que daba filosofía de la técnica, dábamos Heidegger, Jacques Ellul, un montón de autores más extraños como Bataille, por ejemplo, y de alguna manera el criterio que predominaba en una época donde, repito, las tecnologías, más o menos, ¿no? Porque en la década del 90, de los 2000, había celulares, pero no tanto. Internet no era una realidad tan extendida. Y cuando uno hace esto, tiene que pensar el nivel de aceleración de este proceso. Porque si por un lado yo les dije antes, ojo que esto viene de antes, viene de la década del 70 y de la década del 50, así como les digo eso, les digo, los contenidos específicos de las cosas que discutimos hoy, ¿sí? Las plataformas, los algoritmos, internet, los celulares, la vigilancia, la data vigilancia, es de hace 20, 30 años con mucha, ¿no? O sea, se necesita que haya un sistema, justamente, el sistema de captación de datos no se logra realmente hasta que no hay una extensión del aparato, del sistema tecnológico, hasta que hay una extensión de celulares, por ejemplo. Hasta que no existe eso, no se puede plantear que los datos, los algoritmos y las plataformas forman parte de un sistema que todo lo toma. Porque no puede tomar nada, digo, no, te hay que captar. Una de las cosas que trato de mostrar en el libro es que en la década del 50, en las palabras, en las cosas, en la década del 50 ya había gente pensando en estos términos. Había gente que decía, tenemos que tener sensores para captar todos los datos de todos los integrantes de una sociedad para ponerlos en relación. Lo decían. Entonces no nos sorprendamos. Estamos en el medio de un proyecto con bastantes vicios de realización, lo cual no quiere decir que sea determinista respecto a lo que propongo. Ese proyecto se realiza y listo y no tenemos nada que hacer, porque eso clausura la política, ¿sí? Justamente no se trata de eso. Entonces tenemos, por un lado, una especie de largo plazo, ¿sí? Esto no viene de ahora, tiene por lo menos 70 años, pero ciertos contenidos que nos hacen discutir esto muy fuertemente, como los celulares, la data vigilancia, el extractivismo de datos, es de hace 15, 20 años. ¿Por qué esta especie de disonancia temporal? porque lo que hubo efectivamente es una aceleración tecnológica impresionante en los últimos 20, 30 años. ¿Sí? Cuando en los 40 anteriores, si bien había habido satélites, computadoras y eso, lo que no había era un sistema de información generalizado. ¿Sí? Esto es lo que hoy estaría habiendo. Entonces, lo que hay que explicar es esa especie como de capas, ¿no? Hay como capas superpuestas que nos están hablando de una época muy densa, ¿sí? Y para eso es en ese punto donde Simondon nos ayuda a liberar. ¿Qué es lo que libera? La idea de técnica. ¿Sí? Hasta la década del 50, 60, los pensamientos predominantes sobre la técnica eran básicamente dos. Bueno, habrá tres, cuatro, pero básicamente uno puede decir la filosofía de la técnica más clásicas, ingenieriles, que de alguna manera trataban de poner la filosofía al servicio de la comprensión de los sistemas tecnológicos, o la historia de la técnica, o la sociología de la técnica. Y por otro lado, las posturas más fuertes, como las de Heidegger, por ejemplo, que lo que situaba, y creo que es muy interesante, es la idea de que la técnica es una fuerza, ¿sí? Parcialmente independiente incluso del capitalismo. Y es una fuerza que de alguna manera nos pone en discusión acerca del carácter de lo humano y de qué podemos esperar de nosotros mismos en tanto seres humanos, nosotras y nosotros mismos en tanto seres humanos, como en relación con un fenómeno tecnológico que estamos a punto de no controlar, ¿no? Heidegger pensaba en la bomba atómica, por ejemplo. Es un fenómeno incontrolable. Calculable, ¿sí? Se calcula por qué se lanza la bomba, se calcula qué daño puede causar, pero las consecuencias son incalculables. Sitúan al mundo en otro lugar. El mundo nunca será el mismo. Y en eso uno puede decir, tiene razón Heidegger, dado que la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética estuvo estructurada solo por eso, por el miedo a lo atómico. Si no, se hubieran matado y listo. El asunto es que si se mataban, nos matábamos todos. El mundo no existía más. ¿Sí? Una especie como de, uno podría decir una especie de guerra apocalíptica, ¿no? Hoy que el apocalipsis viene por el lado de un virus, recordemos que hasta hace no mucho tiempo venían por el lado de la fisión nuclear. Digamos, es otro tipo de apocalipsis en la que estamos viviendo hoy. ¿Qué hace Simondon con eso? Dice, no, gente, afuera todo eso. Tenemos que entender cómo funciona lo tecnológico. No tenemos que decir que la técnica, no. Tenemos que entender cómo funcionan los aparatos tecnológicos. El principio de alienación respecto de lo tecnológico tiene que ver con nuestro desconocimiento de eso tecnológico, porque la paradoja tremenda de Occidente, de la modernidad occidental, es que colonizó a todo el mundo. Por eso hoy podemos hablar de colonialismo de datos, porque el colonialismo vuelve a vivir, bueno, nunca dejó de vivir, pero digamos, se reconfigura en este nuevo escenario, porque los datos se generan en todo el mundo, pero no se procesan ahí ni en Brasil, ni en Argentina, ni en Chile, ni en Zimbabue. No. Y las empresas que lo llevan adelante no son empresas de Latinoamérica ni de África, ni tampoco los estados que están atrás de eso son los estados brasileños o argentinos. ¿Sí? O sea, esto es como la democracia de los datos, pero la absoluta oligarquía del procesamiento de datos, si se quiere. Del procesamiento y de la algoritmización. Entonces, la paradoja que dice Simondon que hay que desarmar es el hecho de que la modernidad occidental ha realizado sucesivas revoluciones tecnológicas y, como dicen buena parte, por ejemplo, hasta del marxismo, son necesarias los cambios tecnológicos para que el capitalismo siga su curso, la idea de la crisis permanente, ¿sí? Pero por el otro lado, dice Simondon, la moneda occidental no nos preparó para vivir en este mundo. ¿Sí? La cultura de las sociedades occidentales, sobre todo las europeas, y la educación resultante de esa idea de cultura excluye el conocimiento de los fenómenos técnicos. El conocimiento profundo de los fenómenos técnicos. Nosotros somos usuarios de la tecnología, pero no somos conocedores de la tecnología. Y el problema, lo que dice Simón Don, es la tecnología es cristalización de hechos, acciones y pensamientos humanos. O sea, que ir a buscarle a la tecnología un problema es, mirá, es más o menos como lo de Feuerbach, ¿no? Feuerbach decía, Dios no es más que lo que nosotros pusimos en él. El día que nosotros digamos, saquémosle a Dios todas las propiedades que le dimos, Dios no existe más, ¿sí? Y después viene Nietzsche. Bueno, Simón Don hace eso, es el que hace esa operación para el hecho tecnológico. Es dejemos de echarle la culpa a la técnica, el problema es que no entendemos qué hace. Por eso el MEOT que ustedes tienen ahora traducido recientemente a portugués, si ustedes no lo leyeron o lo van a leer, les hago una advertencia. Al principio no se entiende nada. Y si ustedes no conocen nada de Simón Don y lo empiezan a leer, no entienden nada. Yo estuve años, así como les digo, lo empecé a leer en el 2005, creo que el libro lo compré en francés en el 2001, en el 2002. Lo abrí, no entendí. No entendí qué quería, no entendí qué le pasaba, cuál era su problema, por qué. ¿Por qué está hablando de un motor todo el tiempo? ¿Por qué está hablando de una turbina? ¿Por qué me está hablando de grillas electrónicas? ¿Para qué sirve hablar de todo eso? Bueno, Simón Don hace algo que es muy revolucionario, me parece que no es algo que esté muy presente en muchos autores, hoy en día sí, y si ustedes se fijan en la literatura que hoy sobre datos, algoritmos y plataformas, van a ver que Simón Don aparece todo el tiempo, así como aparece, como Enrique decía, que siempre aparecía algo de Simón Don, bueno, aparece todo el tiempo. ¿Por qué? Porque Simón Don dice, vamos a filosofar con un aparato técnico. Solo a modo de ejemplo, les cuento que él tomaba a sus estudiantes de la escuela secundaria de 13, 14 años y les hacían desarmar y armar un motor de auto, de automóvil. Y con eso les daba filosofía. Esa era la filosofía de Simón Don. Entonces, este es el primer punto que yo creo que Simón Don se vuelve ineludible. Porque si no, es fácil para nosotros, postura humanista, es fácil. El sistema, no sé, hoy decimos, el sistema de datos, algoritmo, plataforma, es un sistema que nos domina y que nada, qué sé yo, es el viejo capitalismo que vuelve a empezar y que qué sé yo, y nada, listo. Entonces, la solución es borrarse todos los, sacarse Facebook, Telegram, WhatsApp, listo, salir porque es un método de dominación y chau. Es una postura, se puede, podemos hacer eso. Es una idea de resistencia, poco precaria. Precaria en el sentido de que no va a ser muy posible incluir a millones y millones de personas en esto. Digamos, es una lógica medio una bomber, ¿no? Vámonos al bosque, está bien, pero... Sí, Heidegger también se iba al bosque a meditar, pero qué sé yo, no sé si con eso... sobre todo en contexto pandémico, ¿eh? En este contexto, ¿cómo hacemos sociedad? ¿Cómo hacemos sociedad? Así, ¿cómo hacemos sociedad? Cada uno enclaustrado en un lugar, los que tenemos la suerte de estar enclaustrados en un lugar y que no nos morimos de hambre, ¿sí? Los poquitos que podemos hacer esto y que hablamos de Simón Don, decimos esto. ¿Qué pasa con el resto de la humanidad, que es la mayoría? Ese resto de la sociedad, que es mayoría, también está excluido. Está excluido de la existencia social. O sea, nosotros no podemos medir en qué nivel de catástrofe estamos. No es una catástrofe cuyas consecuencias no conocemos y estamos viendo todos los días cómo manejarnos. Pero respecto de eso, Simón Don diría, hoy, diría, bueno, gente, pero no se pongan mal con los sistemas de información porque si no fuera por eso, ni esta charla podrían tener. Nada. Lo que pasa es que el problema es cómo se configura esta charla, cómo se configura el sistema digital por el que estamos. La empresa que maneja esto se llama Google. ¿Cómo surgió Google? ¿En función de qué? Y esas ya empiezan a hacer preguntas para las cuales Simón Don no nos alcanza. Porque Simón Don no era un pensador político. Era un pensador de la técnica. Ojo, cuyas ideas para la política son muy interesantes, pero hay que desgranarlo. Ahí es la parte de que hay que hacer extractivismo con el propio Simón Don. Hay que hacer fracking con Simón Don. Hay que romper las páginas y ver qué aparece ahí adentro, pero hay cosas muy interesantes que tienen que ver con lo que Enrique mencionó como lo transindividual, ¿no? Tiene que ver con esa zona del pensamiento de Simón Don que el propio Simón Don no explotó, que no desarrolló porque, nada, es una obra errática la de Simón Don. Escribió en 1958 sus dos tesis y después sobre muchos temas no volvió nunca más, ¿sí? Eso da un margen para la exégesis enorme, se puede decir lo mismo y lo contrario sobre Simón Don, es como total. Pero entonces, volviendo sobre la cuestión, Por un lado, entonces, esta cuestión de Simondon nos desbloquea el pensamiento sobre la técnica. Desbloquearlo quiere decir que tenemos que entender filosófica y políticamente y socialmente el funcionamiento de los sistemas de información. Eso nos da, nos abre la posibilidad de eso, ¿sí? Esta posibilidad, ¿cómo se concreta? Bueno, hay varias posibilidades para concretarla. Una primera, que es una postura a veces, a mi juicio, un poco conservadora, es buscar todo lo que se repite en este proceso de procesos anteriores. Esto es enfatizar la idea de la continuidad. Entonces, ¿cuál sería el máximo ejemplo de eso? Y el hecho de que, si se quiere, el capitalismo contenido en el sistema de datos algoritmos plataformas está más vivo y vigente que nunca. Por lo tanto, las ideas acerca de que la información iba a transformar a la sociedad, qué sé yo qué, es una idea falsa, dado que lo único que hizo fue renovar, ¿sí? Renovar algo así como un proceso de explotación capitalista bajo nuevas condiciones. Ahí se me abre una pantalla diferente, se me abre otra ventana. ¿Esas nuevas condiciones son realmente nuevas o no? Porque si son muy nuevas, entonces sí tenemos una novedad. Aún cuando el capitalismo continúe, tenemos una novedad. Ahora, si no son nuevas, entonces no tenemos ninguna novedad y acá no pasó nada. Si llegamos a esa conclusión, entonces efectivamente no hace falta leer Simondon. Ya está clausurado el problema, ya estamos tranquilos. No cambió nada, seguimos siendo dominados, la técnica sigue siendo una fuerza de dominación, cierre y chao, se terminó. El problema es que eso nos deja sin nada para hacer. O lo que hay para hacer es irse, no sé a dónde. ¿Sí? Una bomber, una vez más. Entonces, lo que creo que ayuda a Simondon es a ver el tema de interrogar, en la línea de lo que les dije antes, hacer todo el ciclo de la información, el ciclo largo que viene desde la cibernética y el ciclo corto que viene desde el momento en el que se consolidan las actuales plataformas de datos. ¿Sí? Un ciclo largo de 70 años y un ciclo largo de un ciclo corto de 20, pero con una idea menos apocalíptica y menos predeterminada, si se me permite, menos formateada, menos configurada de antemano, de lo que es el fenómeno técnico. ¿Por qué? Porque al hacer eso, Simondon no lo dice así, lo dicen otros autores a partir de Simondon, tenemos que ser capaces de transformar al hecho tecnológico en un campo de lucha. O sea, tenemos que transformar a lo tecnológico en algo político. ¿Sí? Y en algo social. Esto es, hay que pensar que las tecnologías son cosas que se pueden apropiar, que se pueden repensar, que se pueden reconfigurar, que se pueden transformar. Y que esa transformación no es solo la transformación que dictan ciertos principios capitalistas básicos, que obviamente son los que se imponen porque hasta donde sabemos seguimos en el marco del capitalismo. Le podemos poner lo que querramos, pero sigue siendo capitalismo. Para dar un ejemplo, hay un ejemplo muy claro de esto, que tiene que ver con el datos, algoritmos y plataformas. No sé qué edades manejamos acá, pero supongo que más de uno se acuerda del conflicto entre Metallica y Napster. ¿Sí? Napster, como idea, era la idea del peer-to-peer, era la idea del compartir. Era la idea de que es el torrent hoy, o sea, todos los sistemas de información que están basados tal como se preveía en la década del 60, porque en la década del 60, cuando se formatean los sistemas tecnológicos digitales, se formatean con esta condición: armar paquetes de información que estén distribuidos en distintos nodos, de manera tal que si se pierde una línea, un paquete, ese paquete sea replicado por otro. ¿Sí? Era un sistema distribuido que pudiera, un sistema que tenía en el principio de distribución la fuerza para mantenerse en caso de que una de las zonas quedaran bloqueadas para transmitir información, para transmitir los paquetes. Esto fue pensado, no es así, no es que salió de la nada, a alguien se le ocurrió una genialidad, fue pensado así. vamos a hacerlo así. Se podía haber diseñado de otro modo. Una de las cosas interesantes que nos permite Simondón es ver cómo fueron diseñados los sistemas tecnológicos. Al ver cómo fueron diseñados, uno puede pensar que hay un diseño diferente, no que el diseño está determinado, no que el sistema tecnológico nos va a dominar, ya sea porque es técnica o porque es capitalismo. Hay un diseño que es intencional y después pasan cosas que no tienen que pasar. Por ejemplo, la computadora no fue pensada como un instrumento de comunicación. Después terminó siéndolo, pero no era la idea de la computadora en sí. ¿Sí? Era una calculadora la computadora en los inicios. Entonces, ¿qué pasa? En esos años, ¿no? 1998, 1999, 2000, o sea, hace 20 años. Metallica, bajo la discusión sobre la propiedad intelectual, en realidad ataca el sistema de compartir información. Pero de pronto, fuera de Metallica y por otra lógica diferente, que nada tiene que ver con Metallica, aparece el modelo de negocios Google. ¿Qué hace el modelo de negocios Google y de todas las plataformas hoy que son las predominantes? Lo que hace es decir, no, gente, no vamos a compartir información. ¿Sí? Yo les voy a dar servicios. Y a cambio ustedes me dan los datos de sus interacciones. ¿Sí? El modelo es otro. Es un modelo donde todo el mundo gana. Porque nosotros aparentemente no pagamos nada y nos dan cosas gratis. El ejemplo de eso es el 80% de los celulares de todo el mundo se inician con sistema Android, que supone un Gmail, que supone Google. El modelo que empieza a competir con el modelo de compartir información es el modelo según el cual va a haber empresas, va a haber corporaciones, o va a haber estados, o va a haber sujetos, no importa, una entidad que va a concentrar todo. Va a decir, démelo a mí y yo les doy servicios. No compartan entre ustedes. Vengan a mí. No hace falta que ustedes compartan. Yo les puedo compartir a ustedes de manera graciosa, ¿sí? Les doy servicios. Esto es lo que explica justamente, ya que hablabas de capitalismo de plataformas, Enrique, lo que explica Nick Snisech, ¿no? En capitalismo de plataformas. Ahora, eso es lo que está en la base del modo en que se expresa hoy los sistemas de información, que son sistemas que en realidad funcionan como un embudo de donde se va a extraer datos, justamente. Esto es, que en lugar de tener la información distribuida, lo que nosotros tenemos distribuidos en nodos es el sistema tecnológico en sí, ¿sí? Internet es una red distribuida, claro que sí, lo es. Ahora, ¿qué es lo que pasa adentro de Internet? Datos, algoritmos, plataformas. Perfecto. ¿Quiénes son dueños de esos datos? ¿Quiénes son dueños de esos algoritmos? ¿Quiénes son dueños de esas plataformas? ¿Y qué hacen con eso? Bueno, ahí ya no hay tanta distribución. Ninguno de nosotros puede ser Google. Google hay uno solo. Entonces eso, por ejemplo, otro ejemplo que no me acuerdo si usa Snisech, pero alguien, si uno toma cualquiera de estas apps como, no sé, o estas plataformas ya viejas, a esta altura vieja, como Spotify, o como cualquiera de estas, lo que hacen es efectivamente promover que demos los datos a cambio de un servicio y efectivamente después empieza un cobro adicional por algo sin, ¿no? sin publicidad y eso, y uno paga un poquito. Pero en realidad el modelo de negocio principal no es la única fuente de ganancia para esta gente, eso. Una pequeña cuota, sino el hecho de que Spotify se va a valorizar en función de la base de datos que tenga. Y cuanto más servicios ofrezca, más datos obtiene. Cuanto más datos obtiene, más valorizable es y más interesante es para otras plataformas. En un principio, el viejo principio, el pescado chico, el pescado grande se come al chico, el pez grande, perdón, se come al chico. No sé cómo es en... en portugués es peixe, pero en castellano existe una diferencia entre pez y pescado. ¿Sí? El pez es cuando está en el agua, vivo. Pescado es el pez muerto, porque ha sido pescado. ¿Sí? Es el participio del verbo pescar. Entonces, nada, digo, son peces, no pescados. Creo que en portugués no existe, no es peixe, peixe muerto, peixe vivo. Bueno, peixado sería. Entonces, ese sí es un modelo que es propiamente. Ahí uno puede, en esto que les acabo de contar, por ejemplo, qué sé yo, WhatsApp es comprado por Facebook y un día Facebook va a ser comprado por otro, que no imaginamos quién puede ser, ¿sí? Este es esto que les acabo de explicar, esta cuestión de hay un, llamémoslo, sí, sin demasiada, un paradigma de la información compartida, de los datos compartidos, y un paradigma que tiene que ver la información como bien, ¿sí? Estos dos paradigmas, obviamente el capitalismo tiende a armar uno de ellos, tiende a ir hacia uno de ellos. Pero eso no quiere decir que el único destino de los sistemas de información es este sistema de apropiación. ¿Sí? De hecho, hay millones de ejemplos que usamos todos los días, de torrents, qué sé yo, que son plataformas de un compartir. Por lo tanto, el destino de la plataforma puede ser muy capitalista en su funcionamiento, porque el capitalismo, porque efectivamente, por lo que hemos visto desde la década del 70, esta gente está viendo que es un proyecto de remodelación del poder. Por lo tanto, son los que más estuvieron pensando y los que más estuvieron trabajando, incluso de manera infraestructural, para realizar esto. Sí, no tenían previsto en los 70 que esto iba a ser, pero sí tenían previsto que había que sacarle un valor económico. Pero eso no quiere decir que todo sistema de información tenga que ser concebido de ese modo y que no haya ninguna idea de dato que no sea como un bien, que no haya ninguna idea de plataforma que sea una plataforma propietaria. ¿Sí? No hay nada que lo determine a ser así. Obviamente, si uno decía, bueno, vamos a hacer, no sé, cooperativismo de plataformas, vamos a compartir los datos, obviamente nos vamos a encontrar con un problema infraestructural, que es, no somos dueños de los cables. Con lo cual, si esto se complica mucho, van a hacer algo los dueños de los cables y los dueños de los servers para que para no perder su negocio. Pero bueno, esa es la batalla, esa es la lucha, ese es el momento que se pone interesante este tema. No el momento en el que, bueno, renunciemos, total, los cables son de ellos, ¿no? Que es lo que en general la economía política de la información sostiene, ¿no? Todas las teorías de la economía política de la información están a veces demasiado constreñidas, desde mi punto de vista, ahí lo podemos discutir, a una formulación meramente económica de los procesos de información. Entonces es simplemente buscar quién es dueño, quién deja de ser dueño y listo. Y eso determina todo. Y en realidad, lo que justamente nos enseña Simondón, o lo que podemos pensar a partir de Simondón, es que hay un sector de las tecnologías que son abiertas, si las sabemos abrir. Así como Simondón le pedía a sus estudiantes que abrieran el motor. Bueno, abramos la caja negra de la técnica, como se dice hoy, como dice tanta gente, Bruno Latour, todos hablan de la caja negrización, ¿no? ¿Cómo se transformó todo en una caja negra? Bueno, se puede abrir esa caja negra. Fue inventada por seres humanos, puede ser reinventada por seres humanos y es cristalización de ideas humanas, dice Simondón. ¿Sí? No coincide con la humanidad misma. Bueno, en parte sí, en parte no. Es cristalización e exteriorización, esto es. Cuando, esta es una idea que a mí de Simondón me parece muy potente, cuando se cristaliza algo en tecnología, no es que simplemente es un reflejo de quién, del grupo social que lo pensó, o de la gente que lo pensó, o de las condiciones sociales que permitieron que existiera. Ese sistema tecnológico o ese objeto técnico instaura un nuevo mundo, instaura un haz de relaciones que, si bien no es completamente nuevo respecto del anterior, porque por algo se inventó, esa invención también abre nuevos posibles. No es que ya está listo. Y eso nuevo es como una constante renovación acerca de la pregunta política de la tecnología, en lo de las plataformas. Entonces, con esto lo que le quiero señalar es que me parece muy importante la visión de Simondón porque nos permite justamente discutir en cada caso cómo se genera un sistema técnico. A veces recurriendo a cosas que no son de Simondón, porque si uno dice, bueno, cómo aparece el modelo de negocio Google, no nos sirve Simondón para eso. Sí, Simondón nos sirve para pensar qué se puede hacer con eso. sí nos puede llevar a pensar que no es una caja negra, que se puede abrir. Entonces, lo que de alguna manera ocurre, ahí está, este es el punto que quiero señalar, que yo le estaba diciendo esto de la economía política. Me parece que uno de los puntos que a mí más me interesa explorar, y por eso yo les recalco que todo lo que voy a decir sobre lo transindividual y lo individual son exploraciones, no es una teoría ni nada por el estilo, ni pretende serlo, sino que es algo que justamente está abierto a la discusión, a que discutamos, si les parece que puedo ir por ahí, porque es lo que me interesa ahora entender. Me parece que, así como dijimos que tenemos el aspecto específicamente tecnológico, el aspecto político, el aspecto social, también tenemos, para mí, de manera fundamental, el aspecto que compromete a los modos de subjetivación. O lo que podríamos llamar pomposamente subjetividad, y si lo quieren decir más pomposamente, podemos decir sujeto. Pero son todas palabras muy cargadas. Tenemos que ver cuál elegimos en función de qué. Simondón, por ejemplo, tuvo una teoría de la subjetividad, pero hay que armársela al propio Simondón, porque él dejó algunas cosas tiradas, pero no es que tiene una teoría sobre eso. Pero ¿por qué es importante la cuestión de la para mí lo que alguien que, un autor que me parece muy importante, que es Bifo, Franco Berardi, lo plantearía como cuál es la relación que hay entre tecnología y subjetividad? Entre tecnología y modo de subjetivación. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Estamos hablando de que Spotify. Bueno, tomemos Spotify. Tomemos Spotify. O cualquier plataforma de las de hoy en día. Efectivamente tenemos un modelo económico que se basa en lo que Enrique denominó extractivismo de datos, que es fácil de explicar. Si efectivamente el capitalismo de plataformas o el modelo Google supone, no es Google nada más, esto es Google como ejemplo, es que es parte de un ecosistema mediático e informacional, ese ecosistema no es que nosotros entregamos datos, está bien, eso fue el inicio. A partir de ahora, como la rueda ya está andando, necesitan tener más datos, cada vez más datos. Entonces hay una presión, que esto es lo que explica Snisec, creo que viene en Capitalismo de Plataformas. El problema del capitalismo hoy está presionado por su propia composición, el capitalismo de plataformas, si es que existe tal capitalismo de plataformas. Snisec no está seguro, o sea, es un argumento de venta lindo decir capitalismo de plataformas, pero si uno cuando termina el libro se queda dudando de si hay realmente capitalismo de plataformas, o si es capitalismo con un detalle de, ¿sí? No, no importa eso en este momento, pero hay que tenerlo en cuenta. Justamente lo que señala Snisec es que el modelo es complicado y no tiene una garantía de éxito, porque el problema que tienen es que tienen que buscar datos cada vez más, ¿sí? Tienen que extraer cada vez más datos, así como el capitalismo tradicional tenía que extraer cada vez más petróleo, bueno, todavía hoy. Pero uno podría decir que con los biocombustibles y con el fracking y eso van rodeando el problema energético. Es una presión. Esto es que hay que extraer cada vez más datos. Y además, lo que supone eso, nota al pie, es que eso da por tierra, sí, da por tierra, esto desmiente la idea de que las plataformas funcionan como sistemas de mediación. ¿Sí? Uber es un sistema de mediación entre usuarios que necesitan más autos de alquiler y gente que tiene autos y que trabajaría un ratito por eso. O Rappi, o Glovo, o todas estas ideas. La ideología que está atrás, y digo bien ideología, es la idea de que la plataforma es una mediación entre sujetos o entre instancias que tienen el mismo poder. En realidad no es una mediación, es un sistema de extracción de datos. La mediación es la excusa para que uses Uber o Airbnb, digamos. Piensen en todo este tipo de plataformas. Todo su trabajo consiste en la gestión de datos. Y los seres humanos ponemos nuestras casas, nuestros autos, nuestros gustos musicales al servicio de esa extracción. Pero entonces dicen, y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y cuándo llega la subjetividad, la subjetivación? ¿Por qué? ¿Por qué una cosa tiene que ir con la otra? Bueno, justamente porque todas y todos, cada una y cada uno de nosotros, confiamos en este sistema de gestión de datos para saber mejores cosas sobre nosotros mismos. Ojo, yo si uso Uber, yo personalmente no uso Uber, porque como trabajo estos temas, le tengo inquina a todo, le tengo inquina, le tengo enojo, jaiba, rabia. A todas estas plataformas, entonces no tengo ni Uber, ni Rappi, ni nada de todo eso, nada. Uno dice, yo no, mi condición subjetiva no se altera por tomarme un auto, por tomar un auto o por pedir comida. ¿Qué me querés decir con eso? Bueno, pongámosle que no. Pero ya con Spotify se empieza a complicar un poquitito. Porque con Spotify lo que yo hago es modelar mis consumos culturales. O si quieren otro ejemplo, Netflix. El ejemplo más claro es Netflix. Bueno, ya si estoy, no modelo solo si me tomo un taxi o no me tomo un taxi bajo la forma Uber, sino que estoy modelando mis consumos culturales. ¿Sí? Lo que a mí me gusta me lo va a decir Spotify. La serie que voy a ver a la noche me la va a decir Netflix. Y de ahí ya, no es que estamos en la condición subjetiva, pero estamos un poquito más cerca. Y si en realidad miramos las búsquedas que hacemos nosotros todos los días de algo en Google, ¿sí? Nosotros no buscamos en una base de información abstracta e enteramente disponible, sino que hay un historial de búsquedas, sino que hay 92.000 algoritmos, empezando por el ya viejísimo y anticuado PageRank, que lo que hace es ir formando algo sobre cada uno de nosotros, que no somos cada uno de nosotros, son nuestros datos. Y si decimos, bueno, está bien, pero es una búsqueda, no me convence. Bueno, ¿usan Facebook? Listo. Ya está. Facebook es lo mismo. ¿Cómo se informan ustedes? ¿Van y miran la Folia de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo? ¿Ven todo eso? ¿O más bien se informan con el newsfeed de Twitter o de Facebook? Bueno, entonces ya cuando vamos avanzando, ¿no? Cuando pasamos de simplemente tomarnos un taxi a directamente ver qué música vamos a escuchar, qué serie vamos a ver, y con quién nos vamos a relacionar, en qué condiciones, ¿sí? ¿Cuáles son las solicitudes de amistad? ¿Qué cosas van? Entonces ya una gran parte de nuestra interconexión con los demás pasa por el procesamiento algorítmico. Esto es, por el hecho de que se usan los datos para generar otra cosa respecto de los datos que van a ser lo que ya ustedes habrán escuchado hablar, porque hay mucha bibliografía sobre el tema, los perfiles o la personalización. Si yo digo que estos sistemas, estas plataformas, prometen personalizar, entonces ahí sí me podrán conceder que efectivamente hay un problema con la subjetivación. Nos están diciendo que nos personalizan, o sea, que están buscando algo sobre nosotros mismos como persona. Pero el detalle fundamental, y es por lo cual ahí donde aparecen las categorías para mí de transindividual e informacional y individual también, es que ese modelo, la personalización, no tiene que ver, y esto me parece fascinante, no tiene que ver con que yo estoy buscando lo que vos estás pensando y lo que vos estás sintiendo, lo que tú estás sintiendo, ¿no? Vos, el vos es el modo en que hablamos en Buenos Aires, lo que tú estás sintiendo, sino que lo que tú estás sintiendo es una función estadística producto de lo que suponemos que sintieron 3 millones de perfiles antes que vos en función del procesamiento de sus datos. Y efectivamente, pongamos que Spotify acierta. Y me gusta esta música y yo no sabía. ¡Qué bien! Bueno, no te gusta a vos. No me gusta a mí. No le gusta a ustedes. Le gusta una función estadística. Y esa función estadística son millones de personas. No, son millones de datos. Son millones de perfiles que eventualmente van y le hablan a una persona. En términos del viejo Althusser, interpelación. Hay una interpelación maquínica. Entran a Facebook y dicen, ¿en qué estás pensando? ¿Qué te importa en qué estoy pensando? ¿Qué te importa en qué estoy pensando? Bueno, pero uno va y dice en qué está pensando. Cambia sus estados, cambia sus fotos de WhatsApp, cambia sus cositas, ¿eh? Todo eso. O responde un mail y ya tiene tres, cuatro, cinco proformas para responder, ok, muy bien, chau. En todo esto lo que nosotros podemos ver es que si no se entiende que todos nosotros, en alguna forma de nuestra composición como personas o como sujetos, estamos confiando en estos sistemas, o los queremos alterar, lo que fuera, pero establecemos una relación con eso técnico que va más allá del uso. Y todo esto que les estoy diciendo, piénsenlo en pandemia. Si todo esto se podía pensar en febrero del 2020, ¿cómo se puede pensar a partir de marzo del 2020? Cuando todas las relaciones sociales en algún lugar se están digitalizando. Esto es, están participando directa o indirectamente de esta lógica. Si se entiende esto que quiero plantear, esto es el hecho de que no es solamente algoritmos que procesan datos y plataformas que son arquitecturas de algoritmos que procesan datos y que necesitan cada vez más datos para procesar cada vez mejor. Ahí me aceleré. Entonces ahí se entiende primero que el sistema en general, datos, algoritmos, plataformas, necesita cada vez pedir más cosas para que demos datos. ¿Sí? Entonces ahí están las propuestas de todas las redes que hagan esto, hagan aquello, hagan lo otro, ¿sí? Interpelación, participen, hagan, denos cosas, porque ya estos datos los tenemos, necesitamos perfilizar mejor, necesitamos personalizar mejor. Y por el otro, eso es lo que va a funcionar como modelo económico. A la gente que habla de economía política de la información y que dice, este es un modelo de negocios, a esa gente yo le preguntaría, ¿podés explicar cómo funciona este modelo? Sin que nosotros confiemos en algún sentido en nuestros sistemas tecnológicos para perfilizarnos. Porque si no confiáramos en estos sistemas, si no lo hiciéramos, si dijéramos, no tengo Facebook, no tengo nada, si nadie lo tiene, no funciona. No hay ninguna riqueza ahí. ¿Sí? O sea, y entonces eso para decir qué. Para decir efectivamente que hoy en día, quizás en la década del 60, 70, se podía y estaba mal, pero por lo menos hoy es más difícil, no se puede sostener que hay una diferencia muy grande entre tecnología y sociedad. No hay. Esta es una sociedad procesada algorítmicamente, no hay ninguna duda. Otra cosa es que pensemos que existe un algoritmo, un modo de procesamiento, un modo de extracción de datos, un modo de constituir una plataforma. Pero no podemos dudar, y mucho menos en pandemia, que además es un escenario que ha venido para quedarse, por lo menos por un tiempo, y que cuando se vuelve una supuesta normalidad, no va a ser lo mismo que era antes. Tengan en claro que la fuerza que van a llevar adelante los Google para virtualizar cada vez más va a ser muy grande, muy grande. Es muy grande. La ofensiva es muy grande, porque ahora tienen efectivamente muchas más cosas entre sus manos para ejercer este modelo. Lo que digo es que este modelo solidario también de un tipo de constitución subjetiva, que lejos de pensar que nosotros nos constituimos, esto, y con esto termino para abrir paso a preguntas, que nosotros nos constituimos en general como desde un interior hacia un exterior, yo le diría que hoy no está tan claro eso. ¿Sí? Que la tradicional topografía que hacemos de nosotros mismos, que nosotros, o sea, más allá de las teorías psicoanalíticas o las teorías del sujeto que ustedes crean o dejen de creer, nuestra idea normal del mundo, cuando en el sentido común, es que efectivamente un aparato psíquico, unas cosas así, son cosas que consisten en un interior. Eso es lo que yo creo que está muy en discusión hoy. No es que Netflix no tenga un antecedente en los modos de consumo culturales de la televisión en la década del 60, 70 y 80. Obvio que no desconozco eso. Pero lo que no se puede desconocer es que Netflix no opera así. Netflix opera simplemente por un nivel de procesamiento que le lleva a generar ciertas series en cierto lugar para cierta gente, que Facebook hace determinadas conexiones buscando determinadas cosas, pero que eso determina en alguna instancia, no en toda instancia, pero determina qué tipo de relación social se va a establecer. Y eso hace que efectivamente buena parte de lo que nosotros creemos que sale de nuestras búsquedas, en realidad son productos de búsquedas de datos, es búsqueda de procesamiento de datos. ¿Sí? Por eso se habla de personalización. Si yo hablo de personalización, es porque no creo que haya una persona, sino que estoy yendo a un proceso de personalizar. Entonces es como si cada uno de nosotros, entendiéndonos como personas, en realidad estamos en una interfaz constante con un sistema que no ve personas. Ve datos, ve perfiles, ve tendencias, ve potencialidades, y nosotros interactuamos con ellas. Bueno, esto que acabo de decir es lo individual, para mí. ¿Sí? La idea de lo individual es que nosotros no somos individuos como tal, no divisibles por nosotros mismos, individuo, sino que de alguna manera y hay también una potencia política en esto, en pensar que efectivamente nuestra condición individual, personal, subjetiva, como lo quieran llamar, en realidad está como algo así como abierta y vuelta a cerrar por un aparato tecnológico. Que no es un aparato malo, malo, malo. Es un sistema tecnológico que nosotros también alimentamos. Ejemplo de eso, como uno entrena algoritmos. Porque uno usa el CAPTCHA. El CAPTCHA es una manera de decirle al algoritmo, che, no sabes cómo, perdón, che, no sabes cómo identificar un tractor. Bueno, elija dónde están los tractores. Acá, acá. Ah, el algoritmo nos diría, ¿eso era un tractor? Sí. Y cuando ves la rueda así, también es un tractor. Vos no te das cuenta. Listo, voy a mejorar el algoritmo para distinguir rueda de auto, de rueda de tractor, de rueda de patineta. ¿Sí? Y eso, bueno, somos nosotros también esos. Esos algoritmos somos nosotros mismos. Nosotros les estamos enseñando a los algoritmos a ver como nosotros vemos. Hasta el punto de decir, ojo, porque por ahí nosotros también vemos en función de algoritmos. Y ahora le estamos pasando esas visiones algorítmicas a los algoritmos que existen en un aparato digital. El algoritmo que me lleva a mí a escuchar en la década del 80 cierta música, ir a ciertos lugares, ir a intercambiar música en ciertos lugares, también estoy siguiendo un algoritmo. Lo que hace Spotify es agarrar a millones de personas que antes hacían todo eso, que era trabajoso, llevaba años, relaciones, noviazgos, de todo. Sí, noviazgo, ruptura de noviazgo, formaciones de familia, todo. Todo eso ahora está empaquetado. Empaquetado en un sistema y dice, ah, vos te gusta esto, esto y esto. Mira, mucha gente le gusta esto, esto y esto, te va a gustar esto. Entonces, me parece que hay una condición subjetiva que es solidaria de una condición económica y de una condición social, que es lo que tiene que ver con lo individual, y es lo que tiene que ver, y esto me queda aparte, de última lo discutimos después, sobre lo que Simondon llamaría transindividual, y que yo le puse informacional en algunas charlas simplemente para tener una etiqueta, vieron que hay que tener una etiqueta para que se entienda algo, pero que tiene que ver justamente con esta idea de Simondon, filosófica y profunda, de que los procesos de individuación, esto es, los modos en que los distintos seres del mundo devienen individuos, se convierten en individuos, en el caso de los seres humanos, esa individuación se produce por medio de la individuación de otros, de otras personas, de otros individuos, que no terminan de individuarse nunca. Eso es lo que Simondon llama transindividual. Lo transindividual es a lo que atraviesa a los individuos, pero que también los trasciende. ¿Sí? Los trasciende, esto es, hay algo que sale de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, pero algo que también nos atraviesa y que nos determina relacionarnos con los demás. Entonces, si con esto en mente, ¿no? Es muy complejo lo de transindividual y lo puse muy resumido porque ya son las 4 y 10 y quiero que discutamos. El tema es hasta qué punto estos sistemas algorítmicos, plataformicos, sistemas de datos, no están como tramando un transindividual que, irónicamente o no, Simondon decía en el final del modo de existencia de los objetos técnicos que el objeto técnico podía ser el símbolo de lo que llamamos transindividual. Esto es, que Simondon veía lo transindividual en un motor de combustión, ¿qué diría hoy Simondon si viera lo que hacemos con las plataformas? ¿No? Porque cuando Simondon decía es motor, porque es humanidad cristalizada, Simondon le decía a sus estudiantes, miren cómo está hecho este pistón. Ahí está, términos técnicos que no sé cómo se dicen en portugués, pero cómo está hecho este pistón, cómo está hecho este cilindro, cómo está hecho este árbol de levas, es un indicio de las personas que lo crearon Y es un modo de transmisión de la cultura que ustedes tienen que continuar, les decía Simondón a sus estudiantes de 13 años. Imaginemos qué diría si dijéramos que la manera en que nos relacionamos, las cosas que consumimos, las cosas que nos gustan y el tipo de relación que establecemos con los demás tienen una mediación técnica que el propio Simondón no imaginaba. No es un motor, ¿sí? Es el modo directo en que nos comunicamos. Entonces, bueno, eso. Empecemos a pensar preguntas. Veo que en el chat no hay ninguna, pero bueno. Bueno, gracias, Manolo. Então, gente, fiquem à vontade aí. E aí, qualquer coisa, vamos escrevendo aqui no chat para fazer uma ordem aí das perguntas. Vai lá, Daniel. Oi, Pablo. Bom, eu sou formado em psicologia e me interessa bastante essa questão da interioridade privada ser uma construção moderna e hoje o indivíduo ser mais, ou a personalidade ser mais performada, como a máscara que você citou de Goffman, do que algo interno. Isso, bom, isso é uma coisa. Queria até ouvir um pouco sobre o conceito de estimidade do Lacan. Muito bom. Outra coisa é, no livro da Shoshana Zuboff, ela fala sobre como se constrói essa subjetividade de colmeia humana, de que ela usa o exemplo de britadeiras que pegam certificados de que você sabe trabalhar com uma britadeira, e um ser humano que se aproxime para usá-la, ela toca e faz com que os outros trabalhadores se aproximem e tirem aquilo da mão da pessoa, para não correr riscos. Então, seria uma forma de modulação, tanto maquinal quanto de ação humana mesmo, de comportamentos. Articulando isso com a ideia das máscaras, da performatividade, redes sociais, o politicamente correto e essa vigilância sinóptica, como de vários, mas se isso pode ser considerado uma forma também de modulação para essa colmeia humana, de comportamentos, de você aprender com o erro de outro. Algo nesse tipo. E se você acredita que só existe essa forma de subjetivação para uma colmeia, que eu acho também é. E se isso pode ser rico também, né? Aparecer alguma formas maquinais, outras. Daniel, Isso é rápido. no, no, está bien. Te voy a repreguntar, ¿qué es la extimidad para Lacan? Era minha dúvida. Ah, está Porque, bien. sim. Eu queria ouvir mais sobre o No, conceito. ahí yo creo que, ojo, ahí respondo ahora sí, ¿no? Hacemos punto por punto, ¿no? Peer to peer. Yo creo que ahí, Daniel, esta es una pregunta muy buena, porque yo creo que ahí tengo la impresión de que hay muchos apresuramientos hoy en día al respecto de eso. Hay muchos apuros. ¿Sí? Apresuramiento, ¿cómo se entiende apresuramiento? O sea, hay mucha literatura, sobre todo respecto a lo individual y de todos estos temas, que están muy con, bueno, entonces no existe más la noción de interioridad y entonces, bueno, y se van hasta el inconsciente y ya no hay inconsciente. Me parece, todo eso me parece muy difícil de sostener. Me parece que es muy débil. Me parece que lo que yo intenté hacer en el libro es simplemente mostrar cómo epistémicamente, ¿sí? Cómo en el movimiento de los saberes se tensiona, por ejemplo, la idea de inconsciente. Está recontra tensionada. Los terapeutas, todo el capítulo de comunicación es justamente decir, bueno, ¿hasta dónde un modelo de subjetividad puede sostenerse sobre un modelo de comunicación? Lo que hace la terapia sistémica, lo que hace el interaccionismo simbólico, lo que hace Goffman, lo que hace un montón de series teóricas y terapéuticas, es la de atacar la noción de interioridad como si fuera una noción falsa. Segunda escena de esto. Hoy vemos esto transindividual y entonces, listo, esto es lo que decía en los 60 Goffman. Solo somos gente, solo somos hechos hacia afuera, ¿sí? Y ahí hay un problema, porque, por ejemplo, hasta donde yo sé, el concepto de intimidad del propio Lacan dice que la intimidad no existe, que la intimidad son los otros. Ese es el concepto de intimidad de Lacan. Y no usa ningún aparato cibernético, ni cita a Goffman, ni nada por el estilo. Acá tenemos un problema que tiene que ver con cierto sentido común mal instalado, que es suponer que por la metáfora de la interioridad, interior. Y entonces resulta que cada uno tiene un inconsciente. Lo cual es falso de toda falsedad para cualquier teoría psicoanalítica. Inclusive para Freud. Pero más claro para Lacan. ¿Sí? El inconsciente es social. Lo que pasa es que uno podría decir que hay ciertos autores, por ejemplo, yo estoy trabajando con un grupo de investigación que la semana pasada vimos el Noscopio de Pasquinelli y Scholler. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿Lo vieron el texto? ¿Lo nombraron? ¿El Noscopio? Lo empezamos a trabajar y de pronto había gente del grupo de investigación que empezó como a discutir el problema del inconsciente, no sé qué, y se fueron hasta Jung, hasta Carl Jung. Carl Jung tiene una idea inconsciente fantástica, pero claro, como Freud se llevó todo, es como que el psicoanálisis o la psicología junguiana no terminó siendo el mainstream de la psicología ni del psicoanálisis. Pero es una idea interesante porque, por ejemplo, Jung es alguien que establece un nivel de lo colectivo en tanto inconsciente, el inconsciente colectivo, todas estas ideas, son ideas que son muy potentes. De hecho, perdón, esta nota al pie, la idea de transindividuación de Simondón se basa mucho en la idea de Jung, de individuación. Es sorprendente el modo en que está planteada esa relación. Entonces, me parece que se abren dos cuestiones que son diferentes. La primera es la cuestión de qué hacemos teóricamente. Y qué hacemos teóricamente es, para mí hay que bajar un poquitito la cuestión de, bueno, hoy estamos en la era de la extimidad, y entonces ya no hay más interioridad, y entonces ya no hay más privacidad. No, es cierto que la idea de privacidad se altera si yo estoy viendo cortinas de ustedes, por ejemplo, ¿sí? Si estoy viendo la casa de ustedes, se altera la idea de intimidad. O se altera la idea de privacidad, o se altera la idea de espacio privado. Se altera, eso quiere decir que se desplaza. Vamos a pensar que la privacidad desaparece. No, quizás se desplaza, quizás se organiza de otro modo. La topología interior-exterior para definir a personas sigue existiendo. El asunto es cómo se reconfigura. Entonces, respecto a eso, yo tendría dudas respecto a que todo un set de categorías para definir el problema el análisis de los aparatos psíquicos tenga que ser descartada. Otra cosa es lo que yo intento analizar en el libro, que es ver cómo desde el punto de vista epistémico, cómo se compone con poderes, efectivamente hay una tendencia, y ahí sí, discúlpenme, yo le diría es una tendencia de parte del poder, de los poderes, para que exterioricemos cada vez más. El modo en que se expresa hoy eso es, queremos más datos de ustedes. El modo en que se expresaba en la década del 60 era la terapia sistémica atacando al psicoanálisis, ¿sí? Vaslavic y Bateson atacando explícitamente al psicoanálisis respecto a una idea inconsciente que para ellos es falsa. La idea de inconsciente que tiene la terapia sistémica es que lo inconsciente son las reglas de comunicación que operan en cualquier interacción. ¿Sí? Esto es, hay sobre nosotros operando reglas que no conocemos, pero que aplicamos. Y el problema del aparato psíquico, en buena medida, es el problema de entender el marco en el cual se produce la comunicación. Si yo esto lo transformo en teoría y lo transformo en una terapia, lo que estoy diciendo es, no nos pasemos hablando la vida del contenido de lo reprimido, del inconsciente, de la aparición de lo simbólico, lo real y lo imaginario, sino volcá todo para afuera, porque todo lo que te determina vos de afuera no lo conoces del todo. Esa es una posición teórica, a mi juicio, muy impresionante. Y es muy impresionante si uno piensa, por ejemplo, qué sé yo, la relación entre Goffman y Foucault, que también trato de trabajar. Porque Goffman lo que hace es, lo que Foucault veía como un problema de vigilancia, sí, dice, sí, pero esto es una interacción comunicativa, le diría Goffman a Foucault. Acá el problema no es si me siento vigilado o no, sino qué reglas de interacción operan en la misma situación de vigilancia. O sea, en lugar de ver una institución disciplinaria que te encierra, estoy viendo una institución disciplinaria que encierra y que cuando encierra establece modelos de comunicación. Es una modificación fundamental, porque Porque, por ejemplo, eso hace que toda la teoría de Foucault carezca de una teoría de la comunicación. Y hoy en día se vuelve fundamental una teoría de la comunicación. Entonces, eso es toda la parte teórica. Y otro, lo que digo, y con esto termino, Daniel, es que justamente resolver esas cuestiones teóricas o plantearlas con la suficiente seriedad es lo que nos va a hacer que no digamos, hay extimidad porque usamos redes sociales. Va, va, es más complejo, ¿sí? Veamos qué es extimidad, veamos cómo funcionan las redes sociales, veamos cuál es el ecosistema de las redes, cómo interactúan las propias redes y nosotros con esas redes y nosotros siendo esas redes y después vemos, ¿sí? Pero como que me parece que es como son dos cosas distintas. Me parece que todavía tenemos que buscar modelos teóricos o categorías o conceptos para poder dar cuenta de lo que está pasando y no decir las categorías que estaban no existen más, hay que inventar otras completamente diferentes. Probablemente las nuevas tengan componentes de la anterior. Pues yo creo que, por ejemplo, entre la idea de lo individual y la extimidad hay una relación posible, pero la relación no es tipo todo está para afuera. Bueno, a ver, veamos, digamos. Simondonianamente hablando, toda individuación para Simondón consiste en la creación de un interior frente a un exterior y una membrana que los relaciona. Toda individuación, porque si no, no hay individuo, no hay individuación misma. Entonces, decir chao, no hay interiores, bueno, no. Se reconfiguran las relaciones entre interior y exterior. No sé si respondí, pero bueno, vamos a ver por ahí. Wilver e Rafael, na sequência, né? A Patrícia também tinha feito uma pergunta lá, talvez também quiser adicionar, Manolo, talvez para comentar também. ¿Podemos hablar que estamos caminando capitalismo e interacción? Sí, absolutamente. Básicamente este es un capitalismo de interacción. Lo que justamente yo quería mostrar en el libro es que primero se necesita transformar a la interacción en un operador epistémico, un operador del término de saber. Esto es, la década del 50, 60, 70, esto es los momentos casi de oro de la cibernética, fueron los momentos en los cuales se estableció la interacción como concepto central para ser estudiado. Y lo que era interesantísimo es que esa gente estaba pensando en la interacción también entre seres humanos y máquinas, no solo entre seres humanos entre sí. Por eso hay una relación para mí entre Goffman y von Neumann, por ejemplo, o entre Goffman y Turing. Porque, por ejemplo, ya que hablamos de interioridad y de los problemas de interioridad, ¿qué hace Turing? Lo que hace Turing es fantástico, es algo que todavía no terminamos de entender. Es, usemos a la máquina, a la idea de máquina, para discutir qué es un ser humano y por qué damos por sentado que el ser humano consiste en tales y cuales características, tal que todo no puede ser replicado por una máquina. Entonces, sin duda, lo que uno puede decir es que, obviamente, ni Turing, ni Bateson, ni Goffman forman parte de un capitalismo de la interacción, pero sí, una vez que hay un sistema tecnológico que permite captar cada vez más vida social, ¿sí? Que puede atrapar cada vez más vida social y atrapar y producirla también. No es solo que hace esto, también hace esto, ¿sí? Esto sería como él está haciendo todo el tiempo esto y nosotros lo estamos haciendo con esos sistemas. Entonces, efectivamente, uno puede decir hay un capitalismo de interacción, ¿sí? Porque hay empresas capitalistas que obtienen valor, que cotizan en bolsa, que explotan gente para extraer datos, hacen todos los procesos reconocibles como propios del capitalismo, al servicio de una interacción que simplemente, ¿cómo decir? ¿Y por qué lo llamamos interacción y no? Y hace 50 años, ¿qué interacción había en relación a estas con capacidad de extraer datos? Ninguna, listo, entonces ya está. Entonces o sea, hay un proceso capitalista que explota las condiciones digitales de interacción y no digitales también. En la medida en que el orden es interactuar para generar datos, exacto. Bueno, esta es una cuestión. Ya que Patricia lo decís como orden, efectivamente a eso me refería yo con la idea de interpelación. Si bien es una idea que queda anticuada, que quedó atrapada en Althusser, que Althusser parece que está todo mal, a mí me gusta siempre discutir estas cosas. Me parece extremadamente interesante esa idea porque me parece que estamos en una época de una interpelación inédita. No porque en otras épocas no hubiera interpelaciones, para nada. La interpelación además es lo que constituye al individuo en sujeto, diría don Althusser. Que además, anécdota, esta es anécdota, también viene bien, Saben que Simondón y Althusser compartieron internación en un momento dado. Estuvieron internados y que, como Simondón no tenía un problema tan grave como el de Althusser, que es que había matado a la mujer, que igual estaba en un psiquiátrico, no estaba en la cárcel, Althusser. En un momento Simondón, cuando sale, le dice a su esposa: lo estuve viendo Althusser y la verdad, qué injusto, hay que sacarlo, pobre señor, de ahí es tan bueno. Decía Simondón de Althusser. Bueno, lo que digo es, efectivamente la orden es interactuar, pero yo creo que ya a esta altura me da la impresión de que la orden ya no hace falta. Ya todos lo obedecemos sin captar la orden siquiera. Ya la hemos internalizado, para decirlo de algún modo, introyectado, diríamos, freudianamente. Eu queria saber quanto a essa questão, enfim, queria te ouvir um pouco mais em relação à questão da subjetivação. Eu estava pensando, como você trouxe essa coisa toda do Napster, as pessoas que usam esses serviços de uma maneira mais particular, não sei, gente que busca conteúdos em outras plataformas de compartilhamento públicas, entre aspas, como Torrent ou LibGen, ou sei lá, até um uso que seja mais centrado nos interesses particulares, não nessas buscas de conteúdos oferecidos, né? A gente pode pensar nisso como uma possível forma de reação ou resistência, não sei. E, enfim, se isso também se encaixa, se esse momento pré-plataformização, a gente também já dialogava de alguma maneira com essas questões algorítmicas, né? Ou se isso é muito moderno mesmo, muito desse momento que a gente está vivendo com a expansão da internet, acho que nos últimos 10 anos. Outra questão também que fiquei pensando... Essa questão mesmo da própria subjetivação e do individual, né? Se isso não reitera uma cultura de classe, digo, porque sim. Como essa semelhança de uma base de dados que essas pessoas recorrem, né? O indivíduo vai recorrer a uma base de dados individual que também dialoga com outras pessoas semelhantes a ele. Então, enfim, eles têm todo um posicionamento material, histórico, social e etc. Isso contribui para essa, enfim, para alimentar de alguma maneira essa permanência de um gosto de classe, talvez um gosto para as classes, enfim, menos privilegiadas e mais privilegiadas. Absolutamente, las dos cosas. Empiezo por la segunda. Hay una cosa, además, que está muy clara hoy en día en la literatura sobre algoritmos, que es el problema de los sesgos, ¿no? Como se dice en portugués, sesgos. Bias. Bias. Ah, se dice como en inglés. Claro, tenés razón, bias. Los bias. Ahí uno lo que tiene es efectivamente los análisis de clase traducido a hecho técnico supuestamente objetivo, ¿sí? Hay millones de casos, todos lo sabemos, todos los conocemos. Me parece que igual eso es lo que puede ser como algo así como reproducir las relaciones de clase en el interior del procesamiento algorítmico. Que igual no es el interior, porque procesar estamos procesando nosotros también. Nosotros también somos procesadores. De hecho, creo que una idea muy interesante para pensar es invertir la relación según la cual a nosotros nos procesan para pensar que nosotros estamos procesando. Nosotros estamos procesando vida social todo el tiempo a través de las máquinas. No es que las máquinas procesan y nosotros no. Esa es una de las ideas también que tiene Turing. Todo es pasible de ser convertido en un algoritmo. Serie de pasos para hacer algo. Todo. ¿Sí? El inconsciente también puede ser un algoritmo. Y no sé si Lacan no lo dijo en algún lugar en esos textos que tiene sobre cibernética. El inconsciente es una máquina, dice Lacan. Una máquina de información, agregaría Turing. No cualquier máquina, no es un motor de combustión, es una máquina de información. Pero además, yo creo que una cosa que justamente muestra el noscopio, por ejemplo, es cómo las relaciones de clase se expresan muy claramente en el modo en que se obtienen los datos, en el modo en que se producen los datos. Los datos no los producen en Silicon Valley, ¿eh? O sea, digo, los datos se producen en todo el mundo y la producción de datos depende justamente de la sobreexplotación de mucha gente que genera esos datos. No los datos de la interacción nuestra de Facebook de clase media. Estoy hablando de como dice el noscopio, las millones de imágenes, las millones de canciones, las millones de cosas que formaban parte del mundo no digital que es digitalizado. Eso es un proceso laboral. Ahí en el noscopio justamente lo plantea como un proceso laboral. Si ustedes se fijan en el mapita del noscopio, arriba de todo, dice automatización del trabajo. Pero automatización no quiere decir reemplazo de los seres humanos por los algoritmos, sino en algunos sectores reemplazo de los seres humanos por los algoritmos y en otros sectores, el sector de datos, entrar en un sistema cuasi esclavista de producción de esos datos. ¿Sí? Entonces, evidentemente, claro, y además por algo más, digamos, coherente, ¿no? Estamos, si hablamos que es capitalismo, tiene que existir todo esto. Tiene que haber extracción, tiene que haber explotación, tiene que haber relación con la tecnología, aunque eso es un problema porque se plantea el problema de cuál es la relación entre tecnología, ¿no? El problema del valor, el problema del capital fijo, todo ese problema que es todo un problema de la teoría del valor que hoy en día muchos neomarxistas lo están planteando. Esto es, parece ser que el algoritmo produce valor. ¿Qué? ¿El algoritmo trabaja? Ah, ¿los algoritmos trabajan? Bueno, tenemos un problema porque hasta entonces, hasta ahora, los seres humanos trabajábamos y las máquinas simplemente transferían el valor que creaban los seres humanos. Bueno, eso es toda una discusión, listo, lo dejo aparte. Y respecto de la primera cuestión, que era lo de lo individual, y... Sobre el uso de, enfim, de plataformas alternativas. Ah, sí, exacto. Ahí yo creo que está, me parece que tiene relación con la respuesta anterior. Me parece que hay que articular distintos niveles de resistencia. Yo creo que efectivamente todo modo en el interior de las plataformas, ¿sí? Interior entre comillas, ¿sí? Ya saben que interior-exterior acá se está volviendo medio borroso. Todo esto, cualquier forma que discuta la propiedad de esos datos es un acto de resistencia, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque el modelo extractivista y el modelo capitalista se basa en tener una renta respecto de esa propiedad. Eso dice Snisech. Es una renta respecto de esa propiedad de la información. La propiedad de los datos. Pero al mismo tiempo, así como dije, los análisis de clase no se deben limitar a los bias algorítmicos, sino que tiene que ver con la explotación, también en esos regímenes tendría que haber un nivel de resistencia, ¿sí? Sería una, o sea, también hay que producir resistencia en el nivel de la producción de datos. Qué sé yo, todas las, por ejemplo, por dar un ejemplo, las experiencias de sindicalización que van fallando regularmente para Google, para Amazon, para todos, ¿no? Son formas de discutir las formas de trabajo en las plataformas. Pero a la vez uno no puede pensarlas eso, si uno lee un poquito sobre eso, no la puede pensar sobre la vieja idea de la sociedad salarial y la vieja idea, ¿por qué? Porque las demandas a veces son otras. Qué sé yo, por ejemplo, una de las cosas por las cuales falló, ahora fue en marzo, que hicieron en uno de los depósitos de Amazon, en Alabama, quisieron sindicalizarse en Estados Unidos, y uno de los motivos por los cuales no se pudo sindicalizar, además de todo lo que ya sabemos que hace el capitalismo, pero uno de los motivos que sí hay que atender, porque si no vamos a pensar que la resistencia es la misma que en la década del 30, es que en realidad muchos votaron en contra porque dicen, si yo en 6 meses no voy a estar trabajando más acá. O sea, está tan internalizada la lógica de la precarización laboral del neoliberalismo que de pronto combatir la precarización con sindicalización, es decir, ojo que la precarización está en la mente de los individuos que trabajan. Se saben que en 6 meses no van a trabajar más ahí porque van a estar en otro lado, porque así es el mercado laboral. Entonces, claro, se hace difícil la vieja idea de la empresa, la fábrica, el lugar de reunión del colectivo que lucha por sus derechos, que es la idea clásica del sindicato. Entonces, esto también hay que pensarlo. Pero lo que seguro hay que pensar es que hay distintos niveles de resistencia interrelacionados. O sea, yo digo, qué bueno, uso Libgen, estoy resistiendo. Bueno, no sé. Pone L. Pero no es eso solo, sino que si la resistencia es al modo del funcionamiento del sistema, el sistema tiene un modo de funcionamiento muy complejo y de distintos niveles. Y las resistencias se tienen que plantear en los distintos niveles. Después la otra cosa que hay que ver y que nadie de nosotros sabe, pero que hay que tratar de pensarlo, es cuál es la relación que se produce entre los distintos niveles de resistencia. Esto es, ¿hay alguien capaz de pensar una acción política que una, que relacione Libgen, o que relacione Sci-Hub, o que relacione todos los aparatos o el software libre, todo lo que rompe con la propiedad intelectual de la información, con los procesos de precarización laboral en las plataformas? ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo pensarlo? Eso hay que pensarlo. Porque si no, porque funciona en todos estos niveles. Seguramente el capitalismo tradicional o el capitalismo industrial del siglo XIX y en parte del XX, seguramente también tenía todos estos niveles, pero en todo caso yo lo que veo son estos niveles interrelacionados en el capitalismo de ahora. Primero, Pablo, quería te agradecer por participar da aula con a gente. Esse é o primeiro agradecimento. Segundo, por pelas traduções de Simondon para o espanhol, que me permitiu ler ele com um pouco menos de dificuldade na primeira metade dos anos 2000. E eu não tenho bem uma pergunta, na verdade, eu tenho um comentário que eu gostaria que tu comentasse uma situação mais ampla. Eu venho tentando, espero conseguir aprovar esse projeto, pensar a partir daquilo que tu comentou agora, a possibilidade de pensar a partir do Simondon politicamente as tecnologias. Né? Eu tenho tentado, o que eu pretendo me dedicar, o que eu venho lendo sobre, é sobre um movimento que está numa zona cinzenta entre capitalismo e resistência tecnológica, que é o movimento maker, né? Cultura maker e os espaços de Fab Lab. Então, uma pergunta que eu... Uma pergunta não, um comentário é que me veio, assim, relendo Simondon agora, me fica muito, chama muita atenção, é que Simondon no Meote, quando traz para a conversa o movimento enciclopedista, ele dá uma grande importância para o movimento enciclopedista desde o ponto de vista político pela forma de comunicação, né? Ou seja, pela forma de comunicação visual, gráfica, né? A transformação do conhecimento técnico em imagem. E como ele via um certo problema no meados do século XX com a expansão das tecnologias como a televisão e a radiodifusão, né? Eram modos de comunicação basicamente orais, que isso, de certa medida, tirava um pouco do potencial político do conhecimento, de transferência do conhecimento técnico. Pensando nisso, eu queria mais que tu fizesse um comentário sobre a possibilidade de pensar a partir dessa ideia, principalmente de design aberto, por exemplo, que é produzir projetos técnicos de forma global e, consequentemente, produzi-los localmente. Como que essa ideia de comunicação no Simondon, movimento enciclopedista, pode ser pelo menos uma entrada para pensar essas coisas, ou você acha que está muito distante dessa conexão, muito distante? Ah, e uma outra coisa que Simondon me chama atenção nesse processo é o conceito aquele de sobre-historicidade, que ele vai usar no curso dele de 1970, que é sobre a psicologia, psicossociologia e tecnicidade. Então, essas duas coisas têm me orientado um pouco. Como é que tu pensa essas relações? Obrigado. Yo creo, gracias a vos por las palabras. Yo creo que me parece que ahí hay un tema que es fundamental lo que acabaste de tocar. Yo, por ejemplo, yo estoy tentado de pensar que, por ejemplo, los tutoriales forman parte de una nueva forma de enciclopedismo. ¿Por qué? Porque en la reflexión de Simondon, lo que dice en el Meot es que la enciclopedia es algo así como la zona oscura de la ilustración que nadie la atendió, ¿sí? La enciclopedia es anterior a la ilustración, es contemporánea, pero incluso un poquito anterior de la ilustración como movimiento. O sea, en realidad la ilustración, si uno decía el siglo XVI, XVII, en el siglo XVII ya había una ilustración radical, ¿sí? La de Spinoza, la de Van den Enden. En Holanda pasaban muchas más cosas interesantes que las que pasaron en Francia después. Pero lo que dice Simondon es, efectivamente, la enciclopedia era la ilustración a nivel técnico, dicho brutalmente. Pero la ilustración luego justamente excluyó al hecho técnico de la humanidad, prácticamente. Y yo creo que una de las cosas que hoy ofrece, y cómo se manifestó eso, se manifestó en la compartimentalización de saberes y en el hecho de que alguna gente detentaba cierto saber y otra gente detentaba otro saber. Y por lo tanto eso generó desigualdad. Eso lo plantea, donde lo plantea muy claro es en los proyectos educativos. Esos mismos donde desarma el motor de combustión. En los proyectos educativos Simondon dice muy claramente que el modo en que se instauró la educación moderna y el desconocimiento de la enciclopedia hacen que se instaure una diferencia de clase social entre quienes producen y quienes diseñan, imaginan la producción. O sea, entre burgueses y proletarios, de hecho marxistamente. Interesante porque su hipótesis es culturalista, dice, eso la genera, obviamente un marxista diría, no, Simondon, la educación es un efecto de las condiciones socioeconómicas, no al revés. Pero lo que es interesante es que si uno piensa cómo funcionan los tutoriales, por ejemplo, los tutoriales funcionan efectivamente como un modo de abrir conocimiento y un modo que, al cual todo el mundo puede acceder. ¿Sí? Todo el mundo que tenga una conexión a internet. Bueno, sí, obvio, pero diré bastante. Entonces, ahí hay una cosa que se abre que es muy interesante, digamos. Puede ser rudo el ejemplo, ¿eh? Puede ser muy brutal, muy, muy básico. Pero para mí, por ejemplo, los tutoriales son una forma de compartir información muy valiosa. Y que nosotros no medimos eso. Yo sí lo puedo medir porque yo nací en una época donde no había computadoras. Y cuando uno quería arreglar algo, tenía siempre que llamar a alguien. Y tenía a alguien que le explicara. Que está bien, es el todo social. Uno podría decir, bueno, está bien, eso también estaba bien. Sí, está bien, pero el modo de compartir información, la idea de este compartir, me parece que es una idea que es interesante para pensar que justamente, y va en función de la cuestión de la imagen. Cuando vos decías, Rafael, efectivamente, lo que tenía la ilustración era, que la enciclopedia, perdón, que enfatizaban el valor de la imagen y de los esquemas. Yo creo que los tutoriales tienen eso también. Tiene la cuestión del esquema, tiene la cuestión de la imagen, tiene la cuestión de un modo de transmisión que no es el modo de transmisión ilustrado moderno clásico, ¿sí? Donde quien detenta un saber se para arriba de ese saber para que los demás vengan a pedirlo. Y en este sentido me parece que es una idea como interesante. Ahí yo lo veo como algo muy positivo. Y me parece que eso va en relación obviamente a todos los movimientos de ciencia ciudadana, a todos los movimientos de tecnologías abiertas. Y de hecho, recuerdo, Enrique, que en el 2012, cuando en el coloquio Campinas, justamente había varias ponencias que hablaban justamente de tecnologías abiertas y de Simondón para pensar las radios libres, Simondón para pensar, no sé, me acuerdo de Tiago, me acuerdo de vos, me acuerdo de Diego, Vicentí, o sea, todo, o sea, ya se notaba que era como que Simondón nos sirve para pensar cosas de cómo abrir la caja negra a la tecnología. Y obviamente cuando uno la abre en un sentido político, no es porque quiero ver cómo funciona, es porque ese modo de funcionamiento supone otro tipo de relación social con otras personas y se vuelve inmediatamente político. Entonces volver, dicho así como políticamente correcto, volver la tecnología al servicio de gente que la pueda usar y que pueda ver cómo funciona para transformarla, para mí es un hecho político de primer orden, dado que Nuestra existencia misma social está tan tramada tecnológicamente. Con lo cual, abrir la caja de la tecnología es un hecho inmediatamente político. ¡Ojo! Lo hago al revés y digo, para Simondón también, o para nosotros, leyendo Simondón, también abrir un motor de combustión era algo político. Pero bueno, qué sé yo, me parece que hoy mucho más. Voy a hacer un comentario y otros colegas que gustarían también pueden se inscribir aquí en el chat y a gente segue la conversa. Pablo, vou falar em português. Sim. Eu acho que todos nós estamos assim, muito atravessados, né, pela experiência da pandemia. E lendo agora um pouco o seu texto, né, e o livro, fiquei pensando, né, da maneira como a vacina, né, a vacuna do Covid, o fato de que ela tenha se instalado como o principal horizonte de esperança coletiva para enfrentar a pandemia, né, ao lado das medidas de saúde coletiva, né, mas que a vacina tenha se tornado, digamos, essa tecnologia que resulta de todo um arranjo tecnocientífico corporativo, né, das grandes empresas farmacêuticas também, e a maneira como a vacina também ela é atravessada por uma geopolítica. E toda, né, a cadeia produtiva também, né, da ciência, do acesso à literatura científica e tal. Você pode olhar para esse momento como, não digamos, um momento que é um ponto de chegada, mas um momento onde se evidencia para nós um pouco esse desenho, né, esse grande desenho de um longo percurso tecnocientífico, na sua relação com o capitalismo, com os estados nacionais, na sua relação também dos estados nacionais e as grandes corporações. Ou seja, talvez um momento em que estamos nos dando conta, né, de um processo de uma intensificação, né, de uma biopolítica, né, de uma securitização, de uma certa racionalidade imunitária também, E talvez, assim, nesses momentos de intensificação, também são momentos de, talvez, de metamorfoses, né? De transformações. E aí me parece interessante, talvez, colocar em diálogo, e aí isso para pensar, uma coisa que eu estou pensando, eu queria compartilhar com você também, a maneira como o transindividual, ele, de certa medida, né, ele também se aproxima de algumas reflexões que acontecem hoje no campo, né, talvez numa antropologia política e dessa virada também ontológica na antropologia, onde há um deslocamento profundo, né, e um ganho de centralidade para se pensar a relação, quer dizer, uma espécie de uma ontologia da relação que ganha mais consistência política, né. E aí algumas coisas que aparecem, né, então, inclusive nesse capítulo seu, quando você fala da política do individual e do estado individual das coisas, sim, como que isso também parece se aproximar de um certo animismo, né, a gente poderia dizer político, assim, né, nessa antropologia. Enfim, estou fazendo esse percurso porque parece que nesse momento alguns elementos que estão nesse pensamento de fronteira que acontece, né, no campo das tecnologias de informação digital, parece que eles encontram uma outra ponta, né, de um pensamento ameríndico, de um pensamento que está também, né, retomando ou está interrogando essas grandes separações modernas, né, natureza e cultura, né, técnica e cultura. Então, não sei, acho que tem um ponto, uma conexão aí interessante, que talvez ensege algumas alianças inesperadas nesse momento, não sei. Pensando as questões, por exemplo, do extrativismo, né? Como, de repente, esse novo extrativismo, como, de repente, torna-se muito vertical a conexão entre a extração de lítio e, né, as grandes fábricas, né, de produção de tecnologias digitais e tal, né? Então, não sei, acho que tem uma faísca, né, um elemento de uma conexão aí inesperada, né, no pensamento, não sei se isso ressoa para você um pouco essa ideia. A ver, quando eu comecei a trabalhar o tema do individual, tenho 3 minutos e me tenho que ir, respondo isso e me tenho que ir. cuando empecé a trabajar lo individual, primero empecé a ver cómo lo trabajaba Deleuze, ¿sí? Que es como el que puso el término, como lo usa en Sociedad de Control, pero lo usa en toda su obra. Pero después empecé a estudiar un poco trabajando con Fernanda, justamente, con Fernanda Bruno, que justamente ahora vamos a publicar un artículo sobre individual. Que en realidad toda la zona antropológica de lo individual era muy interesante. Y en el capítulo de lo individual, ya no me acuerdo si lo escribí o lo pensé y no lo escribí, no importa, lo digo ahora, es algo así como si el hecho de que por efecto de la información los objetos hoy hablen o estén trabajando en una suerte como de lo que antiguamente se llamara fetichismo en la mercancía, fetichismo, saquemos la mercancía ahora, en realidad nos acerca a una especie de, efectivamente, de un estadio animista absolutamente inédito para el pensamiento occidental. ¿Por qué? Porque la idea individual aparece así en las antropologías que trabajan desde la década del 60 en algunas culturas, sobre todo de Asia, del sudeste asiático. Que el estado individual de las cosas quiere decir que los objetos no son objetos para un sujeto, sino que también tienen que parte, son como personas. Son o desprendimiento de personas o tienen una condición personal. Eso es algo casi impensable para un occidental, ¿sí? Está sujeto a objeto y persona, individuo, va del lado de sujeto, de, ¿no? Persona, individuo, cuerpo, sujeto, es una relación que alude a algo con forma humana, ¿no? Bueno, lo que sostienen esto es que hay modos de relación que son individuales en el sentido de que no distinguen tan claramente entre objetos, animales y humanos. Y que hay una intercambiabilidad en eso, ¿sí? Y dice, bueno, pero eso cómo manifiesta. Bueno, las tarjetas de radiofrecuencia en los objetos. que hablan de dónde nos desplazamos nosotros. Son bichos, son objetos que hablan por nosotros o hablan por sí mismos acerca de algo parecido a nosotros o no. No se sabe, eso es lo individual, no se sabe de qué es. Es un proceso de individuación complejo. Y ahí yo creo que tiene que ver bastante con lo que dice Enrique respecto de la cosmotécnica que mencionaba Yuk Hui. Porque me parece que lo que os conto es claro, exacto. Bueno, Daniel, yo en el capítulo, uno de los capítulos del libro, de las palabras en las cosas, lo inicio con una cita de Félix Berto. El capítulo de la biopolítica, y la cita es hermosa porque dice, bueno, los seres humanos creen que la vida comienza así, habla una piedra, ¿no? Es un cuento que se llama La Piedra Filosofal, es el discurso de una piedra. Y una piedra que dice, uy, los seres humanos creen que lo blando es lo que es mórbido, enfermo, y lo duro es lo que es bueno y sano. Creen que lo que está vivo es lo que se mueve, y lo que no vive es lo que no se mueve. Y empieza toda una cosa del tipo, no entienden nada los seres humanos, y asignan vida a lo que hace esto, y no le asignan vida, y entonces hacen todas estas cosas y no los entiendo. Es hermoso. Bueno, Feliberto es un grande infinito, es alguien que... Pero bueno, volviendo sobre la cuestión, creo que justamente todo eso que Occidente primero rechazó y luego recuperó como con una especie de proceso de culpa y de neocolonización, que es bueno, los saberes desacreditados, los saberes de las culturas no occidentales, me parece que ahora, por efecto de la información, es como si eso estuviera entrando de un modo que no lo hubiéramos imaginado, ¿sí? Básicamente los objetos hoy hablan por efecto de la información. Hoy no podemos tener una diferencia tan clara entre sujeto y objeto. Y en ese sentido se vuelve relevante tanto mirar las culturas amerindias, pero cualquier otra cultura que no sea occidental, con un criterio epistemológico, no sacándose el colonialismo de la cabeza, con un criterio epistemológico, ¿sí? Hagamos de cuenta que es una ciencia, hagamos de cuenta que estamos estudiando física, hagamos de cuenta que cuando estamos... No sé, leemos un librito de Viveiro, de Castro, y nada, lo que estamos haciendo es leer un tratado de física, ¿sí? Y del mismo modo lo que Yuk Hui plantea como cosmotécnica, que es una revisión del problema de la ilustración, a mi juicio demasiado moderno, demasiado metido todavía en la modernidad, pero bueno, para pensar otras ideas de técnica que no sean solamente la idea occidental de técnica, sino otras ideas de técnica que ahora se nos vuelven relevantes a la luz de esta especie de transformación ontológica que para mí realizó la información. ¿Sí? Ontológica en el sentido de que los objetos, y esto es una cosa que justamente es bastante palpable en la episteme cibernética, es que las moléculas, los objetos... ¿Sí? Hablan, se expresan, reprimen, hacen un montón de acciones que antes eran privativas de los seres humanos. No es solo un episteme, lo hacen. Los objetos, o sea, en todo caso es una episteme cristalizada. Si yo digo, bueno, vamos a hacer objetos que hagan todo es información, perfecto. Y luego hago un libro, que el objeto libro envía señales para un sistema que las interpreta. Bueno, eso que se va produciendo ahí empieza a tener verbos antropomórficos. Ustedes dirán, bueno, pero eso es porque fue creado por seres humanos. Sí, está bien, pero después adquieren vida propia. Ese es el sentido del fetichismo. Esa es la idea de la mesa que baila por arriba de nuestras cabezas de Marx. Pero que no es solamente una crítica, sino es la crítica al sistema. Es el modo en que está funcionando el sistema. Esto es que lo individual no se refiere solamente a... el modo en que nosotros dejamos de ser individuos modernos, sino también el modo en que los objetos dejan de ser objetos para un sujeto moderno. Y entonces ahí se vuelve imperativo salir de la lógica occidental, porque no permite entender lo que el propio Occidente está haciendo. ¿Sí? Es como si Occidente se hubiera movido hacia un lugar cuyas categorías ontológicas todavía tienen que ser creadas. Bueno, parte de la idea de Yuk Hui con la idea de cosmotécnica es esa. Tenemos que imaginar otra idea de técnica radicalmente diferente para encarar lo que viene. Y que tiene que ver también con esta cuestión de la vacuna, que si la vacuna sí, la vacuna no, no podemos imaginar otra cosa en el mundo que no sea una vacuna, aunque mientras tanto que venga, por favor, ya tengo ganas de salir, pero bueno. Pero incluso piensen cómo están pensando las vacunas, todo este debate medio mentiroso sobre si liberan las patentes o no, cuando en realidad, todas esas cosas, pero que tiene que ver también con movimiento, que mucha gente en la biología hoy está implicada en la cuestión de la ciencia abierta. Entonces, por más que haya negocio de parte de los laboratorios, es fuerte el proceso de resistencia a la privatización del conocimiento. No hay que desmerecerlo en función de que los laboratorios tienen todo el poder. Tienen todo el poder. Pero hoy se plantean preguntas que yo les digo. Si ustedes en mayo del año pasado, o sea, es exactamente un año, les iban a decir, dentro de un año va a haber vacunas, pero no van a estar tan bien, no van a producirse con tanta fluidez, va a haber proceso lento de vacunación, pero el presidente de Estados Unidos va a decir que está a favor de liberar la patente porque total no sirve la patente para esto, hay que solucionarlo rápido. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Bueno, primero el presidente era Trump, ¿no? Era difícil. Pero segundo, es raro, ¿no? Es raro, es todo el poder de las farmacéuticas, pero entonces uno dice, ¿pero qué? ¿El presidente de Estados Unidos se volvió bueno? No. Hay un cambio en la lógica del poder y en la producción de vacunas que no está pasando por la potestad de la patente. De hecho, es muy claro eso. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en términos de producción de vacunas? Que hay un solo país en el mundo que tiene capacidad de producir vacunas a gran nivel. Ese país es Estados Unidos. El resto de los países no tienen capacidad de producir vacunas, no solo de mandarlas, no tienen capacidad de producirlas. La Unión Europea tiene, o sea, Alemania tiene una tasa de vacunación que no es del 70%. Inglaterra recién ahora lo está adquiriendo. Entonces ahí, ¿cuál es el problema que se está planteando? Se está haciendo muy patente una desigualdad muy fuerte y en el sentido común de los gobernantes, quizás alguno esté viendo que si esto no se soluciona rápido, el capitalismo sí corre riesgos. ¿Se entiende? Esto corre riesgos. Respecto, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Zizek, al inicio de la pandemia del año pasado, decía, acá se acaba el capitalismo? Y no decían, bueno, Zizek, no creo que pase eso. Pero sí lo que está pasando es una situación tan inédita que a nosotros nos gusta pensar, y es políticamente correcto pensar, que todo esto es lógica neoliberal y el neoliberalismo nos domina. Y bueno, depende de cada país, uno puede decir que sí o no, pero también es cierto que esto es un problema para el propio neoliberalismo, ¿sí? Es un problema civilizatorio, entonces todos estamos en riesgo. Obviamente los que ya tienen el poder están en menos riesgo, pero está en riesgo su poder también, eso es lo que la idea que me parece. Y son las 5:02, me voy a tener que ir volando porque ya voy a llegar tarde al otro Zoom. Pero ya lo calculaba, ya cuando vi que Enrique empezaba la pregunta, dije, ya está, me paso, pero por lo menos digo que entro 5:05, 5:10. Vale, pero Manolo, muchas gracias. Muchas gracias por su generosidad, quedar con nosotros, que podamos hacer más, ¿no? Hagamos más otro momento. Gracias. Sí, pero muchas gracias, ¿eh? Chao, chao. Chao.